bella. Salimos por la madrugada, yo enamorado de ella, ella es mi enamorada. Y no me pude defender, tuve un golpe de pasión y no me pude contener la furia de mi corazón. Ella es mi y yo en su mirar intenté pasar, ella me provocaba. Aconteció, no logro asegurar, no se puede negar, un verdadero encanto. ¿Cómo olvidar ese lugar? Más volaba un clima de amor, la gente hablaba al mirar de sus risas embriagadoras. Una escena de novela, una pasión inesperada. Yo enamorado de ella, ella mi enamorada. Una escena de novela, una pasión inesperada. Ella es mía, yo en su mirar intenté pasar, ella me provocaba. A condición no logro asegurar, no se puede negar, un verdadero encanto. ¿Cómo olvidar ese lugar? Más volaba un clima de amor, la gente hablaba al mirar de sus risas embriagadoras. Una escena de novela, una pasión. Enamorado de ella, ella mi enamorada.